Romanos 6, vimos hasta el 10. Ok, vamos a continuar con la clase de Romanos. Vamos a hablar, voy a ponerle un subtema, subtítulo, Vivos para Dios. Porque en el capítulo 6 ya vimos que la muerte de Cristo y su resurrección son un hecho, ¿sí? Es un hecho. Es algo, un hecho sucedido una vez para siempre, no más, ¿sí? Cristo no muere otra vez y vuelve a resucitar y muere y... No. Entonces, la muerte de Cristo fue una sola vez. Nuestra identificación con Cristo es una sola vez. Están hablando mucho. Nuestra identificación con Cristo es una sola vez. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. Y por medio del bautismo nos identificamos con Él en su muerte. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? En su muerte, pero también en su resurrección. Y esa muerte, con Cristo fue juntamente crucificado. Nuestro hombre de pecado fue crucificado, ya murió. Eso es una sola vez para siempre. Entonces, como identificados con Cristo en su muerte, así nosotros hemos muerto una sola vez. Fíjate, así como morimos al pecado, el que nos mató, ese muerto tenía que ser enterrado. Nace una nueva criatura, ¿cierto? Para vivir una vida nueva. Entonces, en el versículo también, en versículo 11, es que dice así también. Dice... vamos a leer del 10, porque en cuanto murió, o sea, Cristo al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, o sea, ya no muere más Cristo. ¿Sí? Entonces dice el versículo 11, así también. O sea, en la manera que Cristo murió al pecado y resucitó, así también vosotros, dice. ¿Qué? Considerado, así como Cristo, también vosotros. Consideraos muertos al pecado. Este verbo consideraos muertos es una palabra griega, logizomai, con Z, que habla de afirmar una verdad. ¿Sí? Es decir, Pablo dice, esta verdad de que Cristo murió y resucitó es un hecho histórico, es una verdad del cristianismo. Bueno, así como Cristo murió y resucitó, y ustedes por medio del bautismo se identificaron con Cristo, así también ustedes están muertos. ¿A qué? Al pecado. ¿Entienden? Así también ustedes considérense, esta es una afirmación verdadera, muertos al pecado. Fíjate, esto no es un acto psicológico, ni intelectual. El considerarnos muertos al pecado es una verdad espiritual, ¿sí? Es decir, no es de la mente, del psique, no es del intelecto humano, es una verdad espiritual contundente. ¿Qué? Que hemos muerto al pecado, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice... Así también vosotros consideraos afirmar una verdad, logizomai. Pero ¿cuál es esta verdad? ¿Cuál es, sobre qué verdad dice Pablo, considérense muertos? ¿Eh? En que estamos muertos al pecado, que el pecado, fíjense, ya no nos esclaviza más. Esa es la verdad espiritual a la que Pablo alude cuando dice consideraos. O sea, es una verdad contundente. Ya no son esclavos del pecado. Se rompió la cadena que los tenía atados al pecado. Se rompió. Esa ligadura que nos arrastraba hacia una vida de pecado, se hizo pedazos cuando tú creíste en Cristo, naciste de nuevo, te identificaste con Él en su muerte y resurrección, y simbólicamente con el bautismo, tú hiciste un acto de fe. De que así fue en tu vida. Entonces, estamos ahora vivos para Dios, porque antes estábamos muertos para Dios y vivos para Satanás. ¿Cierto? Ahora estamos muertos para Satanás y el mundo y vivos para Dios. Ahora, todo esto es un acto de fe. Esto entra en el ámbito de la fe. Ahora, si tú no crees y por fe caminas en tu vida cristiana, de que estás muerto al pecado, pues ¿sabes qué? Vas a vivir pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y allí ya, oye, ¿serás nacido de nuevo? Bueno, esa es una pregunta, porque no se puede saber, porque hay dos explicaciones. Una, puede haber ignorancia en el nacido de nuevo de que es esclavo del pecado. Y decir como los romanos, pecaremos para que la gracia abunde. Pues más gracia, más pecado, más abunda la gracia. Es una distorsión de la gracia. Y eso es ignorancia sobre la gracia. Y eso lleva a un engaño y a un tropiezo en la vida cristiana. Pero la salvación está intacta. Porque esa es una vez para siempre. ¿Sí? Y la otra es de que definitivamente la persona puede no haber nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, fíjate. En el versículo 2, después de que ya nos dice, miren, la verdad es que ya no somos esclavos del pecado. En el versículo 11. Consideraron muertos, ya están muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjate, yo estaba viendo algo bien interesante. Fíjense cómo la Biblia siempre habla a los que están en Cristo Jesús. En Cristo, en Cristo. Y fíjate, por ejemplo, los budistas no dice, los budistas están en Buda. Los confucianistas están en Confucio. Esa frase no existe en ninguna religión. Más que en el cristianismo, fíjense. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en identificados. Cuando Él murió en la cruz, tú creíste, yo creí, estábamos ahí. Por eso decimos que estamos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos físicos, en Cristo. ¿Ven? Entonces nosotros estamos identificados con Él y por lo tanto ya no estamos esclavos al pecado, porque ya Cristo murió al pecado y se llevó con Él en la cruz nuestros pecados. Ok, por eso dice el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta frase, no reine, significa no ejerza dominio. ¿No ejerza dominio qué? El pecado. ¿En dónde? Fíjense, en vuestro cuerpo mortal. Porque adentro ya no, adentro eres una nueva criatura. Y el que es nacido de Dios no peca. Pero dice Pablo ahí mismo en el capítulo 7, veo otra ley en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros. Es la inercia con la que se quedó la carne. Es como un auto, ¿no? Que va a 120 por hora y se le acaba la gasolina, pero sigue caminando. Hasta que se para, porque lleva una inercia. Y la carne lleva una inercia de pecado. Se le acabó el combustible que activaba el pecado. Cuando se cortó, por el acto de la fe salvadora. Pero todavía hay una inercia que va en la carne, en los miembros. Y eso es lo que hay nosotros que venciendo cada día por medio de la santificación, que es cada día tú te vas apartando del pecado. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, no, que ya no ejerza dominio. ¿Por qué? Porque ya perdió su control sobre nosotros. Entonces ya no debe reinar en nosotros el pecado. Déjenme poner un ejemplo. Un general que ha estado al mando de un ejército de, no sé, 2 millones de personas, de soldados, pero por X razón lo destituyen. Y le dicen, usted queda destituido, ya no es más general. Entonces, al ser destituido, los soldados ya no están obligados a obedecer a ese general que ha sido destituido, ¿cierto? Pero el general todavía puede dar órdenes. Y dice, no, yo les digo que... Entonces, los soldados no están obligados a obedecer las órdenes de ese general. ¿Por qué? Porque ya no tiene autoridad. ¿Entendieron? Es lo mismo con el pecado. Antes ese era el general, pero fue destituido, fue inhabilitado, ¿sí? Fue dejado allí inválido, ya no tiene, por la naturaleza, que murió de pecado y nació una nueva criatura que ya no está esclavizada, es la naturaleza de Dios en nosotros. Pero ya no estamos obligados nosotros a obedecerlo, al pecado, que era nuestro general, porque ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque ya estamos muertos y simbólicamente por el bautismo resucitamos. Entonces, fíjate, en el mismo versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, y fíjense lo que viene a continuación, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Son las pasiones desordenadas. Por ejemplo, es normal que un hombre se case con su esposa, pero no es normal que tenga 4, 5, 6 mujeres o 6 hombres, como la samaritana. ¿Sí? Es normal que se trabaje para obtener recursos para vivir, ¿sí? Pero ya no es normal un afán desmedido por enriquecerse. Ya no es. Entonces, concupiscencia son todas las pasiones desordenadas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, esas son las concupiscencias. Y hay concupiscencias de la carne, concupiscencias de la mente. Si un pensamiento se te empieza a soltar y se te empieza ahí, y tú no lo controlas, esa es la concupiscencia de la mente carnal. Entonces, fíjate, aquí hay un verbo que es primordial, sumamente importante. Dice, puesto que ya no ejerce dominio el pecado sobre vosotros, porque ya son una nueva naturaleza, pero está la carne. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice Pablo, pongan atención. No reine el pecado en vuestro cuerpo carnal. Y luego dice, de modo que lo obedezcáis. Y el verbo obedecer habla de que te sometas otra vez en obediencia al pecado. De modo que lo obedezcáis. Y la obediencia, escuchen bien, hermanos, entra en el ámbito de la voluntad del ser humano, la obediencia. Es decir, si tú quieres, ahora como hijo de Dios, como ya no eres esclavo, tú estabas sometido de una manera forzosa a la esclavitud del pecado. Pero una vez libre, allí ya puedes otra vez tú ejercer tu libre albedrío que Dios te dio. Tu libre voluntad. Y aquí es donde muchos cristianos se equivocan. Es decir, fíjate, tú decides amargarte. Tú. Es que Él me hizo. ¿Qué dice la Biblia? Perdona, no quieres perdonar, así de simple, pero es un acto de la voluntad. Fíjate, tú decides rebelarte, tú decides, porque solo hay dos, o te rebelas o no te rebelas, tú decides rebelarte o no rebelarte a Dios, ¿sí? Y ya es un acto de la voluntad. Vamos a Génesis 39. Versículo 7, para ilustrarles, poniendo una señal allí en Romanos, Génesis 37:9, con la vida de José, 39:7, sí, perdón, Génesis 39:7, cuando él está en la casa de Potifar y la esposa de él, una mujer sin escrúpulos, puso sus ojos en él y le dijo, duerme conmigo. Y dice en el versículo 8, en el 7 dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, en el 8. ¿Y él qué? Querer, hermanos, está en el ámbito de la voluntad. ¿En dónde está? Es decir, fíjate, nadie, ya ahora, un cristiano, porque un no cristiano, pues ese está esclavo. Pero nosotros, si tú has nacido de nuevo, ya no puedes decir, es que no supe por qué lo hice. No, no te hagas. Es que eso es típico. Es que, no, sí, no sé, de repente se dio. ¿Cómo que de repente se dio? Pues sí, de repente, pues, de repente ya no, no, ni cuenta me di y agarré los 10,000 pesos de la oficina. Ah, o sea que de repente así, estás como Aarón cuando le dice Moisés, oye, ¿qué hiciste con el pueblo? Pues trajeron sus alhajas y salió este becerro. Salió este becerro, o sea, se hizo solito, ¿verdad? ¿Se fijan cómo son los niños? ¿Por qué hiciste eso? Yo no fui, y ya cuando salí totalmente descubierto, es que le dicen cualquier tontería. No, escúchenme bien. ¿Tú quieres o no quieres? Porque ya eres libre. Tú decides ser carnal. Punto. Tú decides ser criticón, amargado. Tú decides tener en ti amor. Tú decides perdonar. Tú decides ser paciente. Tú decides enojarse y perder el control. Tú decides. ¿Por qué? Porque ya, eso es a lo que alude Pablo cuando dice, no reine el pecado, ya no los gobierne el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque ahora uno de los frutos del Espíritu es ¿qué? Paciencia. ¿Qué más? Dominio propio. Hasta ahí nos quedamos. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es dominio? Control propio de ti mismo. O sea, tú controlas tus emociones. O tú las sueltas. ¿Sí? Controlas tu enojo. Tú te puedes enojar, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tú te puedes enojar, pero controlar tu enojo. Pero es una decisión. No sé si me explico. Acuérdense que Dios nos dio libre voluntad. Se conoce como libre albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Pensando, reflexionando y tomando una decisión. Y los ángeles tienen esa libertad también. Por eso es que Dios nunca te va a detener de lo que tú decidas hacer. Y muchos dicen, en su ignorancia, ¿por qué Dios permite que la mataviejitas haya matado a 15 viejitas? Mira, es como esto. Tú vas al departamento de tránsito y sacas un permiso para conducir. Entonces tú dices, ya tengo mi licencia, permiso, eso es licencia. Entonces tomas tu carro y te vas a 160 por la de Lázaro Cárdenas. Y se atraviesa una viejita y pum, la haces chicharrón. La dejas hecha una papilla a la viejita, pobrecita, la mataste. Entonces tú dices, no, yo no tengo la culpa, tránsito, porque ellos me dieron el permiso. O sea, suena tan ridículo, tan tonto, tan todo lo que tú quieras. Y es lo mismo que se dice, o sea, es decir, Dios nos da la libertad para escoger, para hacer, para no hacer, pero ¿qué vas a hacer tú con esa libertad? Entonces esas cosas de que ¿por qué Dios permite que la mataviejita se haya matado? No es que Dios no va a llegar así, no, y la va a detener. Es algo que la mataviejita decidió hacer, matar ancianos para robarlos. ¿Entienden? Eso es algo de la voluntad. Por eso dice Pablo aquí, utiliza la palabra obediencia. ¿Y qué hizo José? No quiso. Pero ¿cuántos sí quieren? Ese es el punto. Esa es la gran diferencia. ¿Cuántos sí quieren? Daniel 1:8. Daniel 1:8 dice, y Daniel, que fue llevado a Babilonia cautivo, fíjate, él fue escogido junto con otros tres para formar parte de la corte del rey. Y dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué hizo Daniel antes de llegar a Babilonia? Antes de estar allí delante de la corte del rey, ¿qué hizo? Aquí proponerse es un acto de la voluntad, significa decidió. Es decir, tú vas a un lado y tú desde antes tienes que proponer en tu corazón. Es decir, desde antes decides lo que tú vas a hacer y quieres hacer. ¿Están entendiendo? Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse, así de simple. Entonces, Daniel no esperó estar en Babilonia, ya en medio de toda la corrupción, para decir, ay, ¿y ahora qué hago? Es que la tentación es tan fuerte, que, ay, ¿qué voy a hacer, Dios mío? No, desde antes. Y escúchame bien, cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio la capacidad, por tu nueva naturaleza, de decidir por lo bueno. Fíjate, Josué le dijo, Dios, que le dijera al pueblo, Israel, he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Y luego dice, escoge la vida, le dice Dios, para que vivas. O sea, es decir, Dios te sugiere, te ordena muchas veces, y ahora como hijos de Dios, escojan el bien. Pero que, otra vez, escoger es un acto de la voluntad. Por eso todos esos rollos de que el borracho está enfermo, ay, por el amor de Dios, digo, esos son, hasta allí les alcanzan los hombres en el mundo respecto al pecado, claro, ellos niegan el pecado, ¿no? Pero el borracho está así porque él quiso. El homosexual lo es porque él quiere. Fíjate, ellos mismos dicen preferencia. Ellos solos lo dicen. O sea, yo prefiero esto. Pues sí, soy un hombre, pero tengo una mujer adentro. Entonces, pues yo prefiero. Mi preferencia sexual es que me gustan los hombres. Yo decido. ¿Ven? Es un acto de la voluntad. Entonces, ¿qué tan importante es tener dominio de nuestra voluntad para hacer lo bueno? Antes no podíamos, éramos esclavos del mal, pero ahora, hermanos, que hemos sido libertados del pecado, ya tenemos la capacidad y la fuerza para decidir por el bien. ¿Sí o no? Entonces, yo he decidido, fíjense cómo se los voy a plantear. Yo he decidido ser un hombre libre. Yo lo he decidido. Un hombre libre, no amargado. Yo lo decidí. Me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan. Como el del correo le dijo cosas horribles a mi esposa, ¿no es cierto? Tú lo leíste. Y yo dije, ay, mi esposa ni habló. Pero yo decidí, hace muchos años, ser un hombre libre. A mí me pueden decir lo que les dé su gana. Me puedes criticar y yo darme cuenta y yo he decidido ser un hombre libre. Tus comentarios, si alguno los tiene, ¿vieras lo que me hacen? Ensáñate todo lo que quieras. El problema no está en mí. El problema está en ti. Tú has decidido amargarte, guardar envidia, celos, qué sé yo. Ese es problema tuyo. Pero yo decidí ser un hombre libre. Fíjate. Aleluya. Gracias a Dios. Pero yo lo decidí. ¿En base a qué? ¿A mi fuerza de voluntad? No. En base a lo que Cristo hizo por mí, que puso dentro de mí el poder de Dios. Una nueva naturaleza con la capacidad y la inteligencia para decidir. Por eso Pablo dice, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque si tú lo obedeces vez tras vez, ahí se duda de que no eres nacido de nuevo. Entonces, mi estimado romano no nacido de nuevo, bueno, ya tienes excusa para hacer todo lo que haces. No eres nacido de nuevo. ¿Qué podemos hacer por ti? Nada. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que romperse y ser crucificado juntamente con Cristo, tu hombre de pecado. Entonces ya vas a poder nacer de nuevo y puedes ver el reino de Dios. Antes no. En el versículo 13 dice de Romanos, dice, ni tampoco, ese ni tampoco, o sea, sigue añadiendo, fíjense, ni tampoco presentéis, aquí presentéis, sí, en el griego significa prestar, o sea, se lee así, ni prestes tampoco vuestros miembros al pecado. Ni presentéis, ni prestéis vuestros miembros al pecado, fíjense, como instrumentos, aquí instrumentos es utensilios, es como esto, este micrófono se usa para hablar, este púlpito para poner los libros, la Biblia, esas sillas donde están para sentarse, para eso son, ¿sí? Ahora fíjate, eso es lo que Pablo está queriéndonos enseñar, ni uses ya tus miembros como instrumentos, como utensilios de iniquidad, es decir, de maldad, de perversión, de todo lo que son las obras de la carne. Ya no, dice, ya no los presentes. Dice en el mismo versículo 13, sino presentaos vosotros mismos, fíjate otra vez, presentaos vosotros mismos, otra vez es un acto de la voluntad. Tú te presentas a Dios en sacrificio vivo si tú quieres o no quieres. ¿Ven? Fíjense, ayer hasta se me hizo agua la boca otra vez cuando pensé. Lo que pasa es que dije, no, pues tengo que, necesito bajar unos 3 kilitos. Pero para bajar 3 kilitos, pues necesitas de bajarle también a lo que comes. ¿Sí? Bueno, pues ayer una hermana bien amorosa, bien buena onda, yo le agradezco, le regaló a mi esposo una vasija así de pozole. Y lo llevábamos allí cuando íbamos a la casa y se impregnó del olor ahí la camioneta. Y yo propuse en mi corazón cenar pura frutita y cosas así leves, ¿no? Y ahí iba, ¿no? Y ya llegué y pues agarré mi frutita y empecé a comer. Y dice mi esposa, siéntate para servirte. Y le digo, no, yo con esto. ¿No quieres pozole? Y le dije, sí quiero. Pero no me lo voy a comer. Y mi hija me ve, ¿cómo que sí quieres, pero no te lo vas a comer? Sí, mira, y le expliqué, sí quiero, pero yo ya había propuesto bajarle. ¿Y el olor era? Ay, hermanos. Pero ¿saben? Miren, me comí mis frutitas y mi yogurt y me siento bien. ¿Me explico? O sea, no dije, ay, yo decidí no comerme el pozole. ¿Quería? Ah, pues ya hasta 2 platos. ¿Ven? O sea, sin quererlo, o sea, yo ya tenía preparada esa clase, sin quererlo, y en ese momento yo ya estaba haciendo lo que yo les estoy enseñando ahora. Ahora, yo ya me había dado cuenta desde hace muchos años que tengo la capacidad de decir sí o no. A veces he dicho, bueno, pues un pozolito. Pero yo no estaba proponiéndome no hacerlo. No sé si me explico, fíjense. Dominio propio, capacidad. Pero luego aquí, volviendo aquí al punto, ya no se presenten como instrumentos de iniquidad, sino preséntense como vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Otra vez es un acto de la voluntad. O sea, tú decides ser santo o no, punto. Dios dice, sed santos, ahí está el mandamiento. Tú decides obedecer o no. Pero no digas, es que yo soy tan carnal. Pues sí, eres tan carnal. O no has nacido de nuevo. Entonces, fíjate, en el versículo 13, sigo allí. Sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, tus manos, tus ojos, tus pies, todo tu cuerpo, como instrumentos, como utensilios de justicia. Aquí justicia es hacer lo correcto, lo que debemos hacer. Ok, yo tengo licencia para conducir, pero hay un límite ahí que dice 60, límite de velocidad. Y si voy por Lázaro Cárdenas, dice 80, límite de velocidad. Entonces, yo decido sujetarme a los 80 kilómetros por hora o no. ¿Entienden? Yo lo he decidido. Rara vez excedo el límite. Y porque a veces tú vas y lo veo y lo bajo. Por ejemplo, los domingos que yo vengo de mi casa, donde yo vivo, hasta acá, no hay un solo carro. Porque me vengo temprano. Y el límite de donde yo vivo dice 60, bajo a 60. Ahí en la parte de la salida de López Mateos dice 80. Hay una parte donde dice 80. Otras dice 60. Y yo voy a eso. Voy a eso. Pero hay algunos, miren hermanos, que van hasta 160 en esa recta. Así, y luego, obviamente, se les atraviesa alguien, se les patina el carro, se estrellan contra el puente, se mueren y... Y llega la señora, la mujer, ¿verdad? Toda desesperada porque se le mató el marido y está todo hecho bolas entre los fierros retorcidos del auto. ¿Por qué permites, Dios mío? Ay, o sea, son todas esas maneras de decir las cosas tan fuera de... ¿Por qué permite? Y ahora Dios le pisó el acelerador, fíjate. Mucho más, mijito, que al cabo yo estoy contigo. No, hermanos, no es así. No es así. Tú viólate las leyes, te metes en problemas. Pero tú decides. ¿Sí? No podemos hacer lo que nos da la gana. Esa libertad tiene sus límites. Pero entonces, fíjense, dice, no presenten pues sus miembros como instrumentos de iniquidad, sino de justicia. Ya no los obedezcan en lo malo, obedezcan para lo bueno. Ejerzan su voluntad para lo bueno. Entonces, fíjate, ahora que somos libres de la esclavitud del pecado, la voluntad del cristiano juega un papel primordial. Tu voluntad. Dios sigue respetando lo que tú quieras hacer. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, ve y predícales. No voy. Y se fue. Bueno, se fue. La voluntad de Dios para Jonás era que fuera a predicar y se fue, pero como era su hijo, lo tuvo que disciplinar en su berrinche. Porque acuérdate, si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si no, si tú pecas y haces lo que te da tu gana y dices y no pasa nada, no te sucede nada, una disciplina, es que no eres hijo de Dios, eres bastardo. Porque Dios no tiene autoridad sobre ti porque no es tu padre, eres hijo del otro. Digo, estoy personificando así, pero yo sé que todos son naciditos de nuevo. Se les ve. ¿Sí, no? ¿No? Pero, decía yo que ahora la voluntad juega un papel primordial. Porque ya tú decides. ¿Se acuerdan de la historia de la parábola, o mejor dicho, la parábola del hijo pródigo? No la historia, sino la parábola, el ejemplo del hijo pródigo, de que estaba con su padre y un día decidió irse. Me voy a dar yo quiero vivir mi vida. ¿Han oído eso? Hay cristianos que dicen, a mí el pastor no me tiene que decir lo que yo debo de hacer. Yo vivo, hago lo que... Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Tú haces lo que te da tu regalada gana. Sí es cierto. ¿O no? Sí. O sea, ahí les concedo toda la razón. Yo hago lo que me... Sí, perfecto. No te enojes, tranquilo. Es que yo, es que él y que yo y que... No, está bien. Pues tú decides hacer eso. Es tu voluntad y Dios la va a respetar. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está el ejemplo, el hijo pródigo. Dame los bienes que me corren. Oye, pero no, ya soy mayor de edad. Ya me cansé de ti, papá. Ya me cansé de que ve para allá, ya es para acá. Y yo ya quiero hacer mi propia vida. ¿Sabes qué? Yo no te creo en lo que tú me dices a mí. Ay, que si me voy a... Mira, es mi vida y yo la vivo como me da mi gana. Así es que dame lo que me corresponde. Porque me quiero ir de mí de la casa. Oh, órale, está. ¿Qué vas a hacer si uno de tus hijos te dice que se quiere ir y tu hijo ya tiene 40 años de edad? Porque se entiende que este de la parábola ya era un hombre. Antes ya deberías de haberlo echado. Me voy de la casa con todo y mi esposa y mis hijos. Uy, hombre, ese está peor, ¿no? No, pero imagínate que un muchacho, un hijo tuyo de 18 años ya, 19, 20, que es soltero, te dice, yo me quiero ir de mi casa, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a detener? No. Porque ya es mayor de edad. Claro, el padre sabía que le iba a ir mal a su hijo. Porque él ya se había propuesto en su corazón darle vuelo al hilacha. Ya se había propuesto en su corazón vivir la vida como Ricky Martin, como Luis Miguel y toda esa gente. Ya se habían propuesto en su corazón, entonces nada lo iba a hacer cambiar. Porque él ya había decidido en su corazón y se fue. Y el papá le dolió, pero se fue. Dios le el hombre de la parábola, el padre de la parábola, que simboliza al Padre Celestial, respetó la voluntad de su hijo. Mira, haz lo que te dé tu gana, de veras. Habla mal de quien te dé tu gana. Di lo que te dé tu gana. Hazlo. Si quieres venir, ven. Y si no, vete. Esa es tu voluntad. Y Dios la va a respetar, hermano. Dios nunca, por favor, hijito. Vente, ¿no? ¿Tú crees que Dios te va a andar rogando? Hay cristianos que sonamos tan ridículos. ¿Les pasa algo? ¡Ya no voy a ir a la iglesia! ¡Ya no voy a ir a la iglesia! Ahora resulta que tú le haces un favor a Dios al venir a la iglesia. ¿Que no el que te hace el favor es él a ti? Pero lo voy a castigar ya no yendo a la iglesia. No más. Cada tontería que decimos y hacemos, nos pintamos solitos. ¿Sí o no? Entonces, se fue y su papá no lo detuvo. Y se fue. Y le fue como en feria. Bueno, la historia no la vamos a leer, todos la conocen. Dice que un día se le acabó todo y empezó a faltarle. Y buscó un empleo y le dieron de cuida cochinitos, de acuerdo a su naturaleza. O sea, ¿qué más podía hacer? Sino hacerse cuate de los cochinitos, de los cerditos. Pero nada más que estos cerditos eran más mala onda que él. Porque los cerditos comían unas vainas bien ricas. Y él quería agarrarles una y dice, ¡che! ¡Quita la mano! No lo dejaban. Fíjate hasta dónde cayó. Pero Dios no hizo nada, noten. Con Jonás también le movía por acá el tapete y preparó un gran pez para hacerlo reaccionar. Pero Dios a nadie va a manipular, ni obligarlo a nada. Jonás, en el caso de él, ya cuando tocó fondo, ¿qué decimos? Dijo, ¡ay, está bien! Dice, y comienza él a orar y a arrepentirse. Y Señor, y total se reconcilia con Dios, Jonás. Y le pregunta, y Dios manda al pez y lo lanza ahí en la playa. A Jonás, y sale Jonás, todo lleno de, ahí en las playas de Puerto Vallarta, ¿verdad? De lianas y de anémonas y no sé cuánta cosa ahí. Y sale, aleluya, gloria a Dios. Pues Dios lo había salvado. Entonces le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice, que vayas a Nínive y le prediques. Lo mismo que le dijo en el capítulo 1, se lo dijo en el capítulo 3. Fíjate bien, donde tú te quedaste en tu desobediencia, ahí te va a regresar el Señor. Por eso muchos, cuando tienen unas broncas, ¡me voy de la iglesia! Y se llevan la bronca, porque la bronca está en ellos. Y luego ya están allá, y pasa un año, y llega un pez, y se los traga. Y llega, y ya finalmente, y luego, ¡Señor! Reaccionan, y dicen, es que en tu corazón hay envidia. Lo que hace 3 años de donde te saliste, te la llevaste. ¿Ves? Entonces, el hijo pródigo está allí comiendo, bueno, ni comiendo siquiera. No le pasaban ni un sándwichito de algarrobas. Y ni se las podía robar tampoco. Porque los puerquitos se ponían filosos y enojados. Y de pronto dice, y volviendo en sí, dijo, ¡ay, qué tonto he sido! Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, fíjense, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese volver en sí lo hizo ponerse en pie y ponerse a caminar y regresar. Cuando el padre lo vio de lejos, fue y lo abrazó y le puso un vestido y le puso un anillo y le mataron el becerro gordo y le hizo una fiestota. Y dijo, mi hijo se había perdido y ha regresado. Su voluntad se lo llevó, su voluntad lo regresó. Es lo mismo hoy. Dije hoy, no hoing. Es lo mismo hoy. Tu voluntad te saca del camino de Dios. Tu voluntad te mete en la vida carnal. Tu voluntad te hace que te amargues. Tu voluntad te hace un legalista. Tu voluntad te hace un libertino. Tu voluntad. Pero si eres hijo de Dios, Él te va a mandar un pez que te trague y va a mandar esto y vas a tocar fondo. Entonces, hasta que tú, por tu propia voluntad, decidas volver al Padre. ¿Sí? Entonces, fíjate, por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, tú decidiste creer, ¿no es cierto? Dijiste, creo. Otros dicen, yo no creo. Está bien, ¿no crees? Entonces, en el versículo 14 de Romanos, dice, porque el pecado, o sea, yo estoy hablando del punto de que la... Ahora que somos libres del pecado, la voluntad juega un papel importante, primordial. Somos libertados del pecado. Ya no lo obedezcáis, dice. Pero noten primera de Juan 1:9. Si alguno hubiere pecado, abogado, si confesamos nuestros pecados, o sea, existe la posibilidad de que pequemos, estamos conscientes de eso. Pero ya no es una práctica constante, ¿sí? ¿Por qué ya no es una práctica? Porque el pecado, dice el versículo 14, no se enseñoreará de vosotros. Enseñorearse, ya no te dominará el pecado. ¿Por qué? Porque tú ya estás muerto al pecado y ya tienes libre tu voluntad para decidir. Y ahora tú decides no, y dices no o dices sí. ¿Ah? Fíjate lo que dice 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13, te lo voy a leer. Dice así, no. ¿Tienen calor? Yo sí. Díganles que, no sé si está, sí está prendido, ok. Bueno, dice así, 1 Corintios 10, 13. No. No, ¿qué es no? A ver, ¿qué tienen no? ¿Saben esa palabra en el griego qué significa? No. Esa es de las revelaciones más poderosas que han recibido. Cuando dice Dios no, es no. Ahora, ¿qué es no aquí? Sí, pero ¿qué es no? Bueno, sigamos leyendo, no se queden allí. Pues ya sé que no es no, pero ¿a qué se refiere cuando dice no? ¿No qué? ¿No qué? Escuchen. No os ha sobrevenido Ninguna. ¿Qué es ninguna? Ni una sola, ni medio. Ninguna. Tentación. ¿Qué es una tentación? La incitación al mal. Que puede venir del mundo, de Satanás o de nuestra concupiscencia. Así dice en 1 Juan. ¿Sí? Las tentaciones vienen de tres: de Satanás, del mundo y de nosotros mismos, de nuestras pasiones desordenadas. Entonces dice, no os ha venido ni una, ni siquiera media, nada. Ninguna tentación que no sea humana. Es que no pude resistir. No, es que no quisiste resistir. ¿Qué dice Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué bienaventurado? Porque dice, se le dará la corona de la vida. ¿Qué significa esa corona? Yo lo expliqué el domingo. Es la aprobación de tu fe. Sales aprobado y creces más. Cede a la tentación y te quedas bonsai. Hay muchos cristianos bonsai. ¿Verdad que sí? ¿Sí saben lo que son los arbolitos bonsai, no? Que se quedan enanitos, chiquitos, bien bonitos, bonitos, bonitos. Yo tengo uno. Chiquito, así. Y entonces, como no quiero que crezca, ¿qué le hago? Cada rato lo corto. Lo corto. El otro día, así como que me descuidé y creció, y que lo corto. Y dejé el puro tronco así. ¿De veras? Está como de ese tamaño. Pues está bien bonito. Pero ya tiene como 5 años, ya debería estar. Pero como no quiero que crezca, me lo surto. Entonces lo dejé, le dejé el puro. Y yo dije, ay, se me hace que me excedí. Porque así como los de parques y jardines de aquí, ¿verdad? Y dije, no, se me hace que me... Y lo dejé ahí y dije, se me hace que lo maté. No, pero la raíz está viva. Y le empezaron a salir así, miren. Las... No, está bonito, pero no crece. ¿Por qué? Porque en cuanto crece lo corto, y lo corto, y lo corto. Eso es en los cristianos. Cuando cedemos a la tentación, a cada, es que cada rato, el diablo te da unas podadas, pero cual jardinero del ayuntamiento de Guadalajara, ¿verdad? No, hombre, pero si se da lujo y te deja allí, está vivo, pero nunca creció, nunca dio sombra, te quedaste bonsai. Esos son los cristianos bonsais. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, fíjate, tentación humana. ¿Se acuerdan que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza? Pero Él fue sin pecado, por lo cual dice, puede apiadarse de nuestras debilidades. ¿Qué significa? Es esto. Él sabe lo que es sentirse tentado, pero si Él venció, Él nos enseñó que nosotros podemos vencer también. ¿Qué más? Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué prometió Dios? Nadie os arrebatará de mi mano. Tú ya no eres esclavo del pecado. Eres libre. Estás muerto al pecado, estás vivo para Dios, pero tienes que vivir como muerto al pecado. Pero fiel es Dios que no os dejará, escuchen, ser tentados. Más de lo que podéis resistir. Yo quiero que pongan atención a esa frase. Dios no va a permitir. Eso es una verdad contundente. Dios no va a permitir ser tentados más de lo que podáis resistir. Y aquí viene el asunto. Sino que dará también, juntamente con la tentación, es decir, a la par de la tentación, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a dar? Una salida para que podáis soportar. Salida. Ok. Esa puerta... Al final de la clase es de salida. ¿Cierto? Sí. Bueno, imagínate que se está quemando aquí. ¿Se quedan sentados? No. Se salen corriendo. ¿Verdad? No se quedan por obvias razones. Si me quedo aquí, me achicharro. Escúchame bien. Dios te da la salida siempre. Te dice, mira, aquí está la salida. ¿Qué? ¿Te sales o te quedas? Pero eso es algo que tú decides hacer. Aquí está la salida. En 1 Corintios 6:18, anótenlo, no lo vamos a leer, dice, huid de la fornicación. Así dice, huid. ¿Qué es huid? Correr. Fíjate cómo no dice, enfrenta la tentación. ¿Te fijas que no dice enfréntala? Dice, huye, resiste, pero nunca dice enfréntala, porque te gana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dijo José? No. ¿Qué dijo Daniel? No. ¿Qué dijo José? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo decido. Servir a Dios. Yo decido presentar mis manos, mis miembros, como instrumentos de justicia. Yo decido. Pero si me los ensucio, me limpio. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora, no es la voluntad de Dios que pequemos, mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Acuérdense, la gracia no es para legalismo ni para libertinaje. Ninguno de los dos. Es precisamente para libertarnos del pecado. Para eso fue la gracia de Dios. Entonces, no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que dará Dios también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y fíjense, lo que está hablando el contexto es de todo lo que hicieron los israelitas en el desierto. Si ustedes, bueno, no lo vamos a ver todo, pero ese es el contexto. Murmuraron, tentaron a Dios, hicieron una pachangote, se hicieron un becerro de oro. Fíjate, tú decides darle gloria a Dios o darle gloria al hombre. No es más. Otro día me entró otro correo de esos que tiran a matar. Que porque yo había dicho algo de alguien, fíjense qué cosas. Entonces yo estaba reflexionando y dije, mira, yo puedo decir de Cristo que se casó con María Magdalena. Nadie dice nada. Tú di, cree lo que quieras de Cristo, pero no me toques mis becerros de oro. No nos toques nuestros becerritos, Dios, los Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No me toques mi cantante favorito, porque así te va, ¿eh? No me toques mi predica. Anda, sí, a ver, ¿tú no pecas? Entonces cállate la boca, ¿quién eres tú para juzgar? A mis becerros de oro no me los toques. Fíjate, qué increíble, ¿no? Y defienden más a los becerros de oro que a Dios. Voy a hacerle como Moisés, que les aventó las tablas. ¡Órale! Se las aventó ahí a los pies. Como diciéndoles, la palabra los va a hacer pedazos a ustedes. ¿Qué justificación van a dar? Cada quien decide. Yo decido darle la gloria a Dios. Yo decido darle la gloria al hombre. Y hay una tentación para glorificar al hombre, para deificar al hombre. Y hay todo tipo de tentaciones, hermano. Pero ninguna tentación es sobrehumana. Que digas, ay, es que no supe. Y, ay, ay, ¿qué pasó aquí? No, nada. La voluntad es algo que Dios puso allí. Vamos a Romanos 14. 6:14. Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículo 14. Pues no estáis bajo la ley. Al final del versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense, la ley nos esclavizó. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Ahora, la gracia nos liberó por su poder redentor. Ahorita voy a explicar eso, fíjense. Por una parte, la ley nos esclavizó. Pablo lo sigue, lo desglosa en los versículos que siguen. La ley nos esclavizó al pecado, por la debilidad de la carne. Pero la gracia nos liberó de la esclavitud del pecado, porque la gracia tiene un poder libertador. ¿Entienden? Y es en la gracia donde hemos sido llamados a vivir. Fíjense, es en la gracia. ¿Eh? No en el legalismo. Porque el legalismo es ta, ta, ta, ta, ta. Y ni en el libertinaje. No, en la gracia, pero con su debido equilibrio. Por eso dice en el versículo 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, fíjense, aquí se presenta el mismo dilema del capítulo 5, ¿se acuerdan? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, los romanos insistían. Y hay gente que sigue insistiendo. Entonces Pablo vuelve a tratar el punto y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque ellos razonaban y decían, si la gracia nos dio libertad, entonces podemos vivir como queremos. Porque ya somos libres y yo puedo hacer lo que me da mi gana. Fíjate lo que dice Pablo, ¿pecaremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Pecaremos? Bueno, si el pecado nos debilitó, si el pecado nos degeneró, afectó a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestros seres queridos alrededor, si el pecado nos envileció, ¿se acuerdan que dice Pablo? ¿No heredarán el reino de Dios los borrachos, los idólatras, los afeminados, los que sean con varones? Esto erais alguno. Estábamos envilecidos. Ok, dice Pablo. Fíjense el razonamiento de Pablo. Si el pecado, pecaremos otra vez, pecaremos, viviremos en el pecado. Si el pecado nos degeneró, nos debilitó, nos envileció, nos contaminó. Si el pecado nos hizo rebeldes a Dios. Si el pecado nos trajo opresión, nos mató, si el pecado nos trajo miseria, frustración, desesperación y condenación, el razonamiento de Pablo es, ¿a quién se le ocurre pensar, podemos pecar, nada nos pasará? ¿A quién? Solo a dos, a uno que no es nacido de nuevo y a un libertino. Ciertamente su salvación está asegurada, pero las consecuencias del pecado las tendrá. ¿Estamos? Pero Pablo dice en el versículo 15, en la segunda parte, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. Y esta palabra, esta frase, en ninguna manera en el griego, es algo tan enfático como decir no, no y no. Es como decir, no y mil veces no. Es una expresión muy fuerte que habla de, es imposible que Dios acepte un razonamiento de esa manera, de esa naturaleza. Es un razonamiento totalmente ilógico. No entra. Entonces la frase, en ninguna manera, la usa Pablo muchas veces aquí. Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Será desechado Israel y nosotros somos? En ninguna manera. ¿Ven? O sea, una aseveración muy fuerte y contundente. No, no, no, y mil veces no. El que piense así está mal. Han malentendido la gracia, decía en otras palabras Pablo a los romanos. Han malentendido la gracia. Porque la gracia que nos trajo la libertad, que es capaz de cubrir el pecado, no es licencia para pecar. La licencia que te dan en el departamento de tránsito no es para que corras a 160 por hora. Es para que conduzcas y te traslades. Pero no para que hagas lo que te dé tu gana. Lo mismo es la gracia, fíjate. Nos dio la libertad, pero para que la usemos correctamente. ¿Están entendiendo? Pablo decía en otras palabras, si el propósito de la gracia fue liberarnos de la esclavitud del pecado. Ese es el propósito de la gracia. Porque la ley nos esclavizaba. Y como la naturaleza pecadora no podía ser libre, la ley nos esclavizaba y ahí estábamos, éramos esclavos del pecado. Entonces, si el propósito de la gracia fue liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Es absurdo, hermanos. ¿Entienden? Es totalmente absurdo. Entonces, concluimos. Una persona que no da evidencias de transformación moral y espiritual, repito, una persona... Uno que se dice cristiano, que no da evidencias de su transformación moral y espiritual, o espiritual si quieres en primer lugar, y moral, no está dando evidencias de salvación. Ahí va otra vez. Una persona que no da evidencias de transformación espiritual y moral, que no se le ve, pues, no está dando evidencias de su salvación. ¿Estamos? No está dando evidencias de su salvación. Por lo tanto, algo hay allí. Dice el versículo 16. Dice, no sabéis, o sea, ese no sabéis es como, no os hagáis. Porque esta es una frase retórica. Es la que estudiamos en hermenéutica, ¿se acuerdan? Esta es una interrogación, que es una expresión obvia. Es una pregunta obvia, cuya respuesta es obvia. ¿Sí me explico? Esa es la interrogación en la hermenéutica. Entonces, fíjense la manera retórica que Pablo la usa, pero para resaltar una verdad de que no se hagan. Y en lenguaje bíblico, no os hagáis, ¿verdad? Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? ¿No sabéis? ¿Sois esclavo de aquel a quien obedecéis? No os hagáis, romanos. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Que no sabían eso? Y los romanos se quedaron, pues sí, sí sabemos. ¿Eh? El punto aquí es, en otras palabras, todo depende del amo al que decida servir, al que tú decidas servir. Si al pecado, a Satanás, al mundo o a Dios. Fíjate. Eso es una decisión. ¿A cuál amo tú vas a decidir servir? Mateo 6:24 de Mateo. ¿Qué dijo Jesús? No podéis servir a dos señores. Porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes decir que sirves a Dios y estar en el pecado. O no puedes estar en el pecado, en el mundo, y decir yo sirvo a Dios. Ah, cálmate. O sea, la pregunta es obvia. ¿Sí? Y también el ejemplo de Jesús. En Juan capítulo 8. Pon una señal allí. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, ¿qué dice Juan 8? Ay. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, escuchen, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese verdaderamente, lo dice todo, si permanecéis en mis palabras. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok. ¿A qué se refiere esa verdad que Jesús está hablando allí? A la libertad de la esclavitud del pecado, fíjense. Fíjate, el contexto, versículo 33. Le respondieron, del linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ese hace es práctica, continuamente, como un hábito, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué está hablando? ¿De qué libertad? Conocer. ¿Qué verdad que nos hará libres? De que somos, ¿qué? Libertados de la esclavitud del pecado. No, hombre, esa frase hasta la usan los filósofos y... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dicen. Sí, pero ¿cuál verdad? La verdad del contexto que está diciendo Jesús es la verdad de la esclavitud del pecado. Que el pecado ya no es nuestro amo ni gobernador. Ha sido rota esa cadena y ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿somos esclavos de Dios o esclavos del pecado? Somos, decidimos seguir al, ¿a cuál amo decidimos servir? Esa es la pregunta. Cada uno decide a quién se somete, ¿no es cierto? Cada uno decide a quién se somete. Si yo decido someterme a Dios, bueno, yo lo voy a hacer. Si tú decides hacer lo mismo, tú lo decides. Segunda de Pedro 2:18. Se los leo. Segunda de Pedro 2:18 y 19. Dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, está hablando de los falsos maestros, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ven? Ciertamente, en el 20, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en estas cosas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí está. Entonces, otra vez, deciden. ¿Se fijan? ¿Notaron eso? Deciden hacerle caso a los falsos profetas. Decirles, hacerles caso, porque vienen y los seducen con concupiscencias de la carne. Vamos a cambiar el partido de fútbol, porque pues coincidió. Yo les contaba el domingo de un pastor aquí en Guadalajara, que cambió su reunión del domingo porque a esa hora jugaba México. No, y los hermanos felices. No, nuestro pastor es bien buena onda, dijeron. Y yo supe esto porque le dije, un miembro de esa congregación le dijo a otro pastor amigo mío: oiga, ¿ustedes qué van a hacer? Pues tener esta reunión. ¡Uy, qué religiosos! Fíjate nomás. Ahora, ser religioso es ser constante, fiel. Eso es ser religioso, fíjate nomás. Hazme favor. ¿Dónde tienen la cabeza estos? No tienen cabeza, están descabezados. No, pues tú, imagínate. Obviamente ese pastor es el que les dice que a los muchachos que pueden ir al antro, tómense unas copitas, no, nomás no se excedan, échense un cigarrito, no pasa nada. Imagínate, hay pastores. Uy, el Señor va a pedir cuentas de todo eso. Esos son los que seducen con concupiscencias de la carne. Porque imagínate cómo están ellos. Imagínate qué hacen escondidas y lo hacen público. Y luego tú les dices algo y te dices: ah, eres un religioso, nosotros somos libres, fíjate nomás. Esos son los excesos de la gracia. O no eres nacido de nuevo, o te ha engañado otra vez el pecado. Así de fácil. Entonces, no puede ser una cosa así. Versículo 17, vámonos rápido. Dice Romanos 6:17. Entonces, ¿por qué dice obedezcáis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Dice, no os hagáis, versículo 17. Pero gracias a Dios, Pablo le da gracias a Dios, fíjate, ¿por qué? Que aunque erais, ay, ay, ay. Él lo pone en un verbo pasado, erais, dice, esclavos del pecado, erais. Yo les digo a ustedes, si tú has nacido de nuevo, tú no eres esclavo del pecado. Eras esclavo del pecado. Pero ahora tú decides si el pecado sigue reinando en ti o no. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tú decides. Pero las consecuencias las llevarás. ¿A poco crees que qué? Que es gratis. No. Entonces dice, pero gracias a Dios que esto erais, dice. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, otra vez obedecido, y es de la voluntad. ¿Sí? Habéis obedecido voluntariamente, escuchen, a aquella forma de doctrina. Esta frase, a aquella forma de doctrina. ¿Cuál forma de doctrina? El evangelio, hermanos. ¿Pero cuál evangelio? ¿El del legalismo? ¿El del libertinaje? No, el evangelio de la gracia. Fíjense, han obedecido a aquella forma de doctrina. Fíjense qué importante es la doctrina, hermanos. Escuchen lo que voy a decir a continuación. Hay una generación de predicadores de unos 10 años para acá, aproximadamente, que predican así. Escuchen. Por muchos años he oído muchos sermones. De nada me han servido. Por muchos años he estudiado doctrina. De nada me ha servido. Yo era un seco, frío, frustrado. Pero un día Dios me visitó. Tocó mi corazón, me quebrantó y lloré, temblé, me reí. Por 10 horas en su presencia. Hermanos, yo lo quiero a Él. Yo lo quiero a Él. ¿Lo quieren a Él? Y todos dicen, sí. Ya, hermanos, déjense de doctrinas. Déjense de sermones. Lo queremos a Él. ¿Saben qué es eso, hermanos? ¿Saben qué es eso? Eso es tan peligroso porque jamás puedes apartar a Dios de lo que Él dijo. Jamás. Mira, los ves en enlace esos predicadores. Es una vergüenza. Y la gente se lo traga todo. Y fulano de tal en el estadio que hace milagros y congresos de hombres y ya siempre dicen lo mismo. Lo quieren a Él. Y les predican nada. Y si alguna vez logran soltar algún mensajito, tú dices, ¿qué está diciendo? Puras barbaridades. Es imposible, escúchenme hermanos, es imposible apartar la presencia de Dios de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de la palabra de Dios? Eso es una media herejía. Esa es una media verdad. ¿Qué dijo Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ay, hermanos, miren, pónganse bien truchas. Y vieran qué socorridos son estos predicadores de esta última 10 años, esta última década, que hablan de eso. Es impresionante y la gente se vuelve loca y la gente, ¿por qué? Porque ahorita voy a orar para que Él venga. Y claro, manipulan las emociones y oran y dicen y la gente siente. Y la palabra de Dios, bien, gracias. Y la enseñanza de Dios, bien, gracias. Pero siente. Yo oí a uno de estos predicadores que pronto va a venir por estos lares, que dijo, estábamos en una conferencia de pastores y dijo, ¿cuántos de ustedes, pastores, hace tiempo que no sienten la presencia de Dios? Y como 800 levantaron la mano. Éramos como unos 1500. Como 800. Ustedes que no han sentido la presencia de Dios, hoy la van a sentir. Y soltó un rollito ahí, de cuando él sintió. Y luego ya los hizo pasar al frente y empezó a orar por ellos, para que sintieran a Dios. Háganme favor, hermanos. Escúchenme bien, Dios no está para que lo sintamos, Dios está para que le creamos. Andamos por fe y no por vista, andamos por fe y no por sentimientos de que, ay, no lo sentí, ¿y qué? ¿Qué si no lo sentí? El cristianismo es de fe, no de sentimientos. No, hombre, les sumía la barriga y siéntelo, y fuego, fuego, fuego. ¿Cuál fue? Ya miren, me dan ganas de prender un cerillo ahí. No. Bueno, eso es. Y luego, ¿cuántos todavía no han sentido a Dios? Y todavía algunos levantaron la mano. Y siguió orando, y fuego, y no sé qué. Y todavía cuánto. Y todavía levantaron la mano. Dice, algo anda mal en su vida. Hay pecado. Vaya con mis seguidores aquí, los que venían con él. Oren, sincérese con Dios, confíen sus pecados, luego viene para que sienta a Dios. ¡Ay, qué evangelio tan más light. ¿Tú crees que Abraham sentía a Dios cuando fue a sacrificar a su hijo? ¿Tú crees que Moisés sentía a Dios en el desierto? ¿Ah? ¿Tú crees que Josué sentía a Dios cuando Israel se le volteó? Hermanos, pero ese evangelio de los sentimientos está súper socorrido. Y es una media verdad. Por eso dice, fíjense, para irnos a un receso. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Rápidamente, 1 Timoteo 1:10. Se los leo yo, nada más ustedes anótenlo. Les aseguro que no los voy a engañar. 1 Timoteo 1:10. La ley fue dada para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, ¿a qué? A la sana doctrina. Para eso fue dada, fíjate. La Biblia se defiende solita. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma. Esta palabra forma habla de un molde. Pero un molde en sentido, esto es lo que Dios ha dicho. No un molde así en sentido peyorativo, ¿no? Diga, esta es un molde, sino la forma. Esto es lo que Dios ha dicho. Este es el cuadro. Ahí tienes que meterte. Retén la forma de las sanas palabras. Conforme al molde de Dios, no a tu molde. Eso significa. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Vamos a leer desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué más? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sufrirán significa soportar. No soportarán la sana doctrina. ¿Serán esos tiempos como los de hoy? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentos, mitos, medias verdades ilustradas, poetizadas, y caen en un evangelio espúreo, metafísico. Y de eso, hermanos, uy, hay un montón. Rápido, Tito 1:9. Dice, el siervo de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se acuerdan de John Hus? Si ustedes me comprueban lo contrario, con todo gusto, yo me retracto. Pero que sea con la Biblia. Si tú me quieres rebatir algo, que sea con la Biblia, no lo que te dé tu regalada gana y tus pensamientillos que tienes. No, que yo no creo. Ok, no lo creas. ¿Qué está mal? Demuéstramelo. Así de fácil. Ok, si tú me demuestras que lo que yo les he enseñado está mal, créemelo, con todo gusto y con humildad lo aceptaré. Pero demuéstramelo, no lo andes regando por ahí. ¿Sí me explico? Porque tiene que haber un fundamento bíblico. Digo, yo estoy así, ¿cómo se dice en teología? Ahí se me fue la palabra. Bueno, entonces, fíjense. Habéis obedecido voluntariamente aquella forma de doctrina, sana doctrina. Romanos, y termino. Y libertados del pecado, en el versículo 18, y libertados del pecado por seguir esa doctrina sana de la gracia, vinisteis a ser, ¿qué? siervos de justicia. Escuchen y termino para el receso. La sana doctrina, tal y como ha sido enseñada.